Escuela de Cábala Luriana. El gran rabino Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en la guía para el trabajo espiritual interior número 8. Artículo 60, página 127. Una mitzvá que llega a través de la transgresión. El asunto de una mitzvá que llega a través de una transgresión significa que si una persona toma sobre sí mismo el trabajo con el fin de recibir una recompensa, ello está dividido entonces en dos partes. La A, la recepción del trabajo, que es llamada la mitzvá, y la B, la intención de recibir una recompensa, que es llamado pecado, dado que una recepción le separa a uno de la kedushá, de la santidad, hacia el sitra, el otro lado. La base entera y la razón que le da a él la fuerza de trabajar fue la recompensa. Por tanto, es que una mitzvá que llega significa que él fue llevado a interpretar esa mitzvá, y esto es ya la transgresión. Por esto es que es llamado una mitzvá que llega. Lo que trae la mitzvá es la transgresión. Solo esto es la recompensa. El consejo para ello es hacer el trabajo en la forma de sin ver más. Este es el completo alcance del trabajo, en el que será incrementada la gloria del cielo en el mundo. Esto es llamado trabajar con el fin de elevar la divinidad del polvo. El asunto de la elevación de la divinidad significa que la santa divinidad es llamada el colectivo de las almas. Ello recibe la abundancia desde el Creador y la dispensa entonces a las almas. El administrador y que transfiere la abundancia a las almas es llamado entonces la unificación del Creador y la divinidad, momento en que la abundancia se extiende entonces a los inferiores. Sin embargo, cuando no hay unificación, no hay extensión de abundancia en los inferiores. Para hacer esto más claro, es porque el Creador quería dar placer a sus criaturas, y él, por lo tanto, pensó en dispensar la abundancia, así como él pensó en la recepción de la abundancia. Y en otras palabras, los inferiores deberían de recibir la abundancia y ambos estarían en potencial. Esto significa que posteriormente el alma vendrá y recibirá la abundancia ya real. También el receptor de la abundancia en potencial es llamado la santa divinidad, dado que el pensamiento del Creador es una realidad que es completa y él no necesita un acto real. Por lo tanto, con el inferior no hay continuidad. Práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Para el cumplimiento de las tareas que han llegado a través de su propio pecado, el deseo de recompensa, porque eso hace impura la tarea. Para evitar este pensamiento de que usted lo está haciendo en honor del Creador. De este modo, usted obtiene que las chispas santas brillen fuera de la clipá, ayudar así a la sina a salir del polvo. 61. Alrededor de él irrumpió poderosamente. Nuestros sabios dijeron sobre el versículo, y alrededor de él irrumpió poderosamente, que el Creador es particularmente meticuloso con el justo. Él preguntó, si ellos son justos por general, si ellos son justos, ¿por qué se merecen un gran castigo? La cosa es que todos los límites de los que estamos hablando en los mundos son desde la perspectiva del receptor, es decir, el límite del inferior, y ellos se restringen a sí mismos en algún grado. Por tanto, permanecen abajo. Arriba están de acuerdo en todo lo que hacen los inferiores. Por tanto, en esa medida la abundancia se extiende hacia abajo. Por lo tanto, por sus pensamientos, palabras y acciones, los inferiores inducen a que la abundancia venga desde arriba. Resultando que si el inferior se refiere a una acción menor o palabra, como si no fuese importante, tal como considerar en un cese momentáneo en la adhesión con el Creador, es como si rompiera la prohibición más seria de la Torá. Entonces hay consentimiento arriba para la opinión del inferior, y es considerado el rompimiento una seria prohibición. Entonces, el justo dice que el Creador es particularmente meticuloso con él, y como dice el inferior, así se acordó entonces arriba. Cuando el inferior no siente una leve prohibición como una seria, desde arriba ellos tampoco consideran las bagatelas de las cosas que rompió como grandes prohibiciones. Por tanto, tal persona es tratada tal como si ella piensa que es una persona que es pequeña. Es decir, sus preceptos y sus pecados son considerados pequeños. Ellos son pesados igualmente y generalmente se le considera a él como una persona que es pequeña. Y sin embargo, aquel que se refiere a las cosas como bagatelas y dice que el Creador es muy meticuloso, sobre ellos es considerado una gran persona, y tanto sus pecados y sus preceptos son grandes. Uno puede sufrir cuando comete una transgresión en la medida que siente placer cuando lleva a cabo una buena acción. Hay una parábola sobre esto. Un hombre cometió un terrible crimen contra el reino y fue sentenciado a 20 años de prisión con duros trabajos. La prisión estaba fuera del país, en algún lugar desolado en el mundo. La sentencia fue ejecutada inmediatamente y él fue enviado al lugar desolado, al fin del mundo. Una vez allí, encontró otras personas que estaban sentenciadas por el reino, para estar allí al igual que él. Pero enfermó de amnesia y olvidó que tenía una esposa e hijos, amigos y conocidos. Pensó que el mundo entero no era más que lo que aparecía en el lugar desolado con las personas que estaban allí, y que él nació allí y no sabía de otras cosas. Entonces su verdad estaba de acuerdo a su sentimiento presente y no tenía ninguna relación con su presente realidad, solamente su conocimiento y sensaciones. Allí le fueron enseñadas las reglas y las regulaciones para que no las rompiese una vez más, guardándose a sí mismo de los delitos escritos allí, y para saber cómo corregir sus acciones a fin de ser sacado de allí. En los libros del rey, él había aprendido que aquel que rompe esta regla, por ejemplo, es enviado a una tierra lejana y separada de cualquier acercamiento. Él está entonces impresionado por el duro castigo y de que sean concedidos tales castigos que son severos. Sin embargo, él nunca podría pensar que él mismo es el que rompió las reglas del Estado, que él ha sido condenado con dureza y el veredicto ha sido ya ejecutado. Además, desde que enfermó con amnesia, nunca sintió su estado real. Y este es el significado de «y alrededor de él irrumpió poderosamente». Uno debe de considerar todos sus movimientos, que él mismo ya había roto el mandamiento del rey y ya había sido desterrado del asentamiento. Ahora, a través de muchas buenas obras, su memoria comienza a funcionar y comienza a sentir hasta qué punto se ha alejado desde el lugar establecido del mundo. Él comienza a participar en el arrepentimiento hasta que es liberado de allí y regresa al lugar establecido. Y este trabajo llega específicamente a través de su trabajo. Comienza a sentir que ha crecido mucho desde su origen y raíz hasta que él es dotado con adhesión ya con el Creador. 1. El retorno de la observación del ser exterior. 2. A través de la observación del ser interior. Práctica, el que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. No hay ninguna experiencia de la verdadera realidad. Pensar sobre cada paso que usted da. Cuando él está trabajando para el Creador, el proceso de la corrección comienza y él experimenta lo lejos que está de sus raíces del mundo verdadero. Volverse lentamente merecedor y retornar a la fuente. Volverse merecedor de la unión eterna con el Creador. Artículo 62. Desciende e incita, asciende y se queja. Desciende e incita, asciende y se queja. una persona siempre tiene que examinarse a sí misma, si su Torá y su trabajo no descienden al abismo. Esto es porque su grandeza es medida por su medida de Bekut, de adhesión con el Creador, es decir, en la medida de su anulamiento ante el Creador. En otras palabras, su amor propio no hace referencia al mérito, sino que él desea anularse a sí mismo completamente. Esto es porque si él trabaja con el fin de recibir la medida de su trabajo, es la medida de la grandeza de sí mismo. En ese momento se convierte en un ser, en un objeto y una autoridad que es independiente. En ese estado es difícil para él anularse ante el Creador. Sin embargo, cuando trabaja con el fin ya de otorgar y cuando completa su trabajo, significa que la persona ha corregido sus completas ya vasijas de recepción para sí mismo, desde lo que tiene en la raíz de su alma. Entonces él no tiene nada que hacer en el mundo. De ello se desprende que debe pensar y concentrarse en ese punto solamente. Uno puede ver la señal de que está caminando en el camino de la verdad si él está en la forma de descendiendo e incitando. Es decir, su trabajo entero está en un estado de descenso. En ese estado está bajo la autoridad del Sitra Arra, del lado impuro, y después él asciende y se queja. Es decir, se siente a sí mismo en un estado de ascenso y se queja sobre otros. Ahora, el que trabaja en pureza siempre se queja sobre sí mismo y ve a los otros en un grado mejor de lo que se siente a sí mismo. No tenga pensamientos sobre deseos para recibir, por el contrario, tenga pensamientos de dar, que son almenat leaspia. Nosotros estamos en el camino correcto cuando experimentamos en esta etapa de caída y el aparente estancamiento. O sea, cuando estamos en el Sitra Ahra. Cuando ascendemos es que acusamos a otros. Cuando él está purificándose a sí mismo del mal, no puede acusar a otros, solamente se puede acusar a sí mismo. La persona siempre ve a los otros en un nivel más alto que en el que él está. Esta etapa es llamada caída cuando los ojos de una persona miran hacia abajo, hacia sus kelim de Kabbalah. Cuando él llega a la unión con el Creador, ve a los otros mejor de lo que él está. No puede hacer ningún mal y se hace a sí mismo más pequeño que a otros. Cuanto más alto ascienda una persona, mayor y más cercano ve al Creador y menos se ve a sí mismo. Él no acusa a otros, habla con ellos como si fuese desde el lado del Creador. Él les puede señalar su verdadera condición. Puede ayudarles sin maldad y sin acusación. Para él, para la persona, es doloroso ver sus situaciones. El ser humano consiste de dos puntos opuestos, que son el Keter y el Malhut. ¿En qué condiciones está Aikli y Or, luz? La medida de su comprensión depende de la luz reflejada Or Joser y de la medida de su conocimiento del mal. La persona puede estar en el nivel de caída. Conoce su valor y puede estar en un paso más elevado porque él está trabajando en el aspecto ya de dar. Práctica, qué corregir, con qué corregirlo, resultado y el objetivo. Se puede encontrar a uno mismo bajo el poder de las fuerzas impuras, estar en la condición de caída y construir. Su trabajo está en el aspecto de caída. La persona se eleva y acusa. Él se siente a sí mismo en elevación y acusa a los demás. Comenzar a avergonzarse uno mismo. Ver a otros en un nivel más elevado que en el que usted está. Trabajando por el dar es más fácil que su yo se reduzca ante el rostro del Creador. No hay interés en el beneficio personal y todo el egoísmo se ha ido. Creer en la unión con el Creador. Artículo 63. Me fue pedido prestado y pagaré. Para entender lo que dijeron nuestros sabios, me fue pedido prestado y volví a pagar. Significa el fin de hacer que los cielos y la tierra es la luz del Shabbat. Esta luz debería llegar para ser divulgada a los inferiores Y esto de propósito aparece a través de la Torah y de la Mitzvot y de las buenas acciones. El Mar Tikkun, el fin de la corrección, esto significa cuando una luz aparece en su completitud a través de un despertar desde abajo, iteratuta leitata, es decir, precedida por la Torah y las Mitzvot. Ahora, antes del Mar Tikkun, hay también un discernimiento del Shabbat llamado una semejanza del otro mundo. Meolam Abba, cuando la luz del Shabbat brilla en ambos, los dos, el individuo y lo público como una totalidad. Esta luz desciende sin ningún esfuerzo de antemano desde las almas hacia aquí abajo. Entonces las obligaciones de las almas retornan y dan a las almas los esfuerzos que necesariamente había que hacer antes de que ellos fueran merecedores de la luz perfecta. Desde el ser exterior, las chispas de luz ascienden cuando uno está en la condición de Shabbat, en el ser interior, por lo cual las influencias de la Klipot son ya eliminadas. A través de esto, la persona experimenta una observación reseñable, que esa observación es llamada un paralelo ya con el mundo futuro. Está dicho, Lebu alach beani poreach. Me fue prestado, recibo hoy la luz de Shabbat, me fue prestado y pagaré. El Creador revela las luces de Shabbat. En otras palabras, solo cuando Israel pide prestado o desea recibir, sin embargo, ellos no son aún merecedores. De este modo Israel puede no directamente ya recibir. 64. De lo lishma a lishma. De lo lishma, una persona llega a lishma. Mitoch se lo lishma beim lishma. Si prestamos atención, podemos decir que el periodo de lo lishma es el periodo más importante dado que es más fácil el acto ya con el Creador. Esto es así porque en lishma, o sea, para su nombre, la persona dice que él no hizo esta buena acción, porque él sirve al Creador en completitud, y todas sus acciones son para el Creador. De ello se deduce que la persona es el propietario de la acción. Sin embargo, cuando una persona se ocupa ya en lo lishma, o sea, no para su nombre, él no hace la buena acción entonces por el Creador. Resulta que no puede llegar a él con una queja de que merece una recompensa. Para él, el Creador no está en deuda. Y por lo tanto, ¿por qué él tiene que hacer una buena acción? Pues solamente porque el Creador le proporcionó una oportunidad de que este Sam le obligaría y forzaría a él a hacerlo. Por ejemplo, si una persona llega a la casa de uno y él está avergonzado de estar ocioso, toma un libro y estudia Torá. Entonces, ¿para quién él está estudiando el libro de Torá? Ello no es por los Mitzvot o el Creador, para ser favorecido a los ojos del Creador, sino para los invitados que vienen y están bajo su autoridad, para caerles en gracia ante los ojos pero de los hombres. ¿Cómo puede uno buscar el beneficio del Creador por esta Torá, con lo que está ocupado por los invitados? De esto se desprende que para él, el Creador, no se convirtió en un deudor, y en su lugar puede cobrar a los invitados para que le paguen entonces la recompensa, es decir, el honor para él, por estudiar la Torá. Sin embargo, uno no puede hacer deudor al Creador de ningún modo. Cuando se lleva a cabo un autoexamen y se dice que finalmente yo me ocupo con la Torá, dejando a un lado la causa, es decir, los invitados, y dice que ahora está trabajando solamente para el Creador, entonces la persona debería decir inmediatamente que todo es guiado desde arriba, significando que el Creador quiere garantizarle su ocupación en la Torá, y que él no es merecedor de recibir un elemento de verdad. Para recibir la verdad, para recibir la verdad. Por lo tanto, el Creador le provee una causa falsa y a través de esta causa él se ocupa en la Torá. Se desprende que el Creador es el operador y no el individuo. Entonces, mucho más, él debería de alabar al Creador, que incluso en el estado de inferioridad en que él está, el Creador no le abandona y le da fuerza, es decir, le da combustible para continuar ocupado en las palabras de la Torá. Usted encuentra que si él pone atención a esta acción, él percibe que el Creador es el operador en la forma de sólo él hace y hará todas las obras. U levado o se ve hasele kol hamasain. Buenas acciones, obras. Sin embargo, hace mitzvah. Él no lo hace por una mitzvah, sino por otra causa, el hombre. La causa se prolonga desde la separación. La verdad es que el Creador es la causa y él es la razón que lo impulsa. Pero el Creador está investido en él, en otra vestidura, no en una vestidura de mitzvah, sino por otro temor y otro amor. Se desprende que durante la completa lolisma es más fácil atribuir la buena acción y decir que el Creador es el que realiza la buena acción y no el hombre. Esto es simple, porque él no quiere hacer la cosa por una mitzvah, sino por otra causa. Sin embargo, el lisma, él sabe en su interior que está trabajando a causa de la mitzvah. Esto significa que él mismo fue la causa debido a una mitzvah, pero no porque el Creador puso la idea y el deseo para hacer la mitzvah en su corazón, sino que él mismo lo eligió. La verdad es que el Creador lo hizo todo. Es imposible comprender la providencia personal, Ashgacha Pratit, providencia personal, antes de que el ser humano, en el nivel, aprenda a comprender la providencia ya de recompensa y castigo, Sharbe Onesh, la práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Él trabaja para el Creador, o sea, en lolisma con la intención, pero para uno mismo. Lolisma. Entonces, actualizando sus actos y diciendo que está ocupado con la Torá y no pregunta el por qué, ni incluso por recompensa, sino por el bien del Creador. La comprensión de todo, de que todo llega desde arriba, el Creador, que él se corrige a sí mismo de forma que ahora puede hacer el trabajo ya de Torá. A través de esto, la persona se vuelve consciente de la conducción a través de la recompensa y el castigo, y en consecuencia el nivel de la conducción personal. Alabar al Creador. Él nunca nos dejará, incluso en nuestra situación más inferior. Él siempre nos envía fuerzas. Existe el deseo de estar constantemente ocupado con la Torá. 65. Lo revelado y lo oculto. Lo que está oculto es para nuestro Creador. Lo que está revelado es por la eternidad, para nosotros y nuestros hijos, para completar lo que está escrito en la Torá. ¿Cuál es la razón para esta sentencia? Nosotros ya sabemos lo que está oculto no lo podemos comprender, y lo revelado es para comprenderlo. Hay gente que conoce la parte oculta de la Torá, y hay gente que no conoce la parte revelada. Para el ser interior, es fácil ser devoto en el Creador, a través del estudio de la Torá, la Kabbalah, y nuestras buenas acciones, el trabajo espiritual interior. Y así podemos hacer ventanas a nuestro ser interior. Nuestro es tanto la parte interior como la parte estructural exterior del ser humano. Trabajando para el Creador, su Torá interior es, por ahora, solamente posible a través de la parte interior, de acuerdo a la equivalencia, la cualidad y la cercanía al Creador. Lo oculto para el Creador. El ser interior, que se anula a sí mismo por el Creador, está oculto para el ser exterior. Ello pertenece a las fuerzas del ser interior y está predestinado a conocer la parte ya oculta de la Torá. El ser exterior no conoce incluso la Torá revelada y sin embargo está ocupado con ella. Sin ninguna conexión del ser interior con el grupo de estudio de Torá, es imposible entonces para el ser exterior comprender la parte revelada. Por lo tanto, está dicho, lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. En nuestro mundo, todo el mundo puede entrar en las acciones que están abiertas para nosotros, y hay hechos que suceden, pero el ser humano no tiene ninguna influencia sobre ellos. Hay fuerzas invisibles en el interior de una acción. Está dicho, con tres personas un nuevo ser es creado, y el creador, el padre y la madre. El creador, el padre y la madre. La prescripción revelada dice, sed fértiles y multiplicaos. Es la acción por los padres cuando ellos se manejan de un modo correcto que el creador le da un alma al feto. Los padres están haciendo la parte revelada porque esta es la única parte revelada. Pero en la parte oculta, la transmisión del alma al feto, los padres no tienen ninguna influencia. Este es un acto del creador mismo. En la interpretación de las prescripciones, nosotros solo hacemos la parte abierta. Hacemos lo que podemos, y podemos llamarlo estar ocupados con la Torá. Haciendo una prescripción de Bosé de Baró. La parte oculta. El alma de la interpretación no es controlada por el ser humano. Por lo tanto, usted tiene que rezarle al Creador durante la interpretación de una acción para que él tome su parte. En otras palabras, él trae al Espíritu en nuestras acciones. Esta acción es llamada la vela de una prescripción, Ner Mitzvah. La vela tiene que estar iluminada a través de la luz de la Torá. La activación del alma. La parte abierta es el trabajo ya interior, la purificación y la formación de los Kelim por el hombre mismo. Solamente éste puede hacerlo, mientras la parte oculta, las interpretaciones del alma, no pueden ser controladas por el hombre. Esta es la Sefa, descendiendo sobre nosotros, desde el Creador, cuando estamos ya en equivalencia. Está dicho, la parte abierta es para nosotros. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras fuerzas y solamente dentro de esto podremos actuar. Comprender el alma depende de la voluntad del Creador. Esto es llamado, la parte oculta es para el Creador. El Creador nos da la garantía cuando estamos ya de acuerdo con nuestras acciones y con la Torá y las prescripciones. El Creador traerá el Espíritu en la acción. En tanto no seamos merecedores de la parte oculta, el alma, todas nuestras acciones son como un cuerpo muerto. Usted puede ver que es muy importante volverse merecedor de la parte oculta del Creador. 66. La presentación de la Torá. La presentación de la Torá sobre la montaña del Sinaí no fue en el pasado, sino justamente ahora. La Torá fue presentada una vez, de acuerdo a la regla que dice que nada desaparece en lo espiritual. En lo espiritual todo es para siempre y por la eternidad. Porque debido al hecho de que no fueron merecedores de recibir la Torá, la presentación paró de ser vista desde el punto de vista del Creador. Cuando la Torá fue presentada en el monte Sinaí, la nación completa de Israel estaba preparada. A los pies de la montaña, ellos se juntaron a sí mismos como un ser con un corazón. Había solamente una intención, un pensamiento, que era recibir la Torá. Desde el punto de vista del Creador, no hay cambios. Él presenta la Torá siempre. Cuando dijo el Baal Shem Tov, el ser humano tiene que escuchar cada día los 10 mandamientos del monte Sinaí. La Torá puede ser un fruto de vida, Sam Ahaim, pero también un veneno mortal, Sam Amavet. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es esto posible? Es difícil para nosotros comprenderlo. La Torá no es comprendida con nuestro intelecto terrenal. Nosotros comprendemos nuestras concepciones. Nuestra impresión depende de nuestras concepciones. Cuando el estudio de la Torá nos elimina y nos aleja del Creador, es un veneno mortal. Y al contrario, cuando nos acerca al Creador, nos da la vida. Cuando Él desciende a través de los pasos de la elevación espiritual, y cuando Él asciende a través de los pasos de la elevación espiritual. Sin un clí, la luz dentro de la Torá no puede ser comprendida. Cuando estamos hablando sobre la Torá, nos referimos a nuestras observaciones, nuestra conciencia de la realidad que una persona recibe desde la Torá. Cuando una persona trabaja para uno mismo, es llamado lolismá. Cuando una persona comienza a corregirse a sí mismo, gradualmente alcanzará ya la condición de lismá para el Creador. Si él no recibe la Torá este año, espera recibirla el año que viene. Tan pronto como una persona ha alcanzado completitud, es decir, la corrección para el Creador, él no tiene nada que hacer en este mundo. Él ha hecho todas sus correcciones para hacer todo por la intención para el Creador. Ahora usted puede comprender por qué cada año hay la presentación de la Torá. Este es un momento muy especial para el deseo desde abajo, iteratuta leitata. Durante este momento particular en el tiempo, en el presente, cuando la Torá fue revelada, se despierta de nuevo. Por lo tanto, hay una estimulación desde arriba para darle al inferior, para que ellos puedan hacer las correcciones ya necesarias para recibir la Torá como fue entonces. Cuando una persona va por la vía del camino ya, pero para uno mismo, a el camino para el Creador, entonces va en el camino correcto. Hay esperanza para él de volverse merecedor de recibir la Torá. Sin embargo, la persona tiene que estar siempre consciente de mantener el objetivo a la vista para no ir por otro camino, porque el cuerpo es el deseo de recibir y el cuerpo le arrastra a la persona al tiempo de sus raíces. Para recibir para uno mismo lo que es lo opuesto al árbol de la vida. Por esto es por lo que la Torá es para el cuerpo un veneno que es mortal. 67. Retírate a ti mismo de la maldad. Retírate a ti mismo del mal y mantenga los cuatro pactos. Pacto Brit. Brit Einaim, el pacto de los ojos, Einaim. Sea cuidadoso cuando mire a una mujer, con el intelecto, el cuerpo físico. No piense que esta prohibición es solamente para los hombres jóvenes. Es también para los ancianos. ¿Por qué? Esto se deriva de una raíz que es muy elevada y el significado del aviso es: cuando usted mira a las mujeres, despierta el deseo de mirar a la Santa Shina. 1. Cuando esto sucede, la persona no puede anularse a sí misma para el Creador y alcanzar el pacto con él. La equivalencia es la calidad. ¿Y qué es lo común, natural, entre mirando a las mujeres y mirando a la Santa Shina? En ambos casos, él desea tanto las ramas como en la raíz, la extensión egoísta de la luz de Jojma, los ojos. El pacto de los ojos es en el análisis de los pensamientos, que no habrá un deseo en la cabeza, en el Ros, para disfrutar para uno mismo. Este pacto es reflejado en este mundo, con la prohibición de no mirar a las mujeres. Una prohibición de mirar a tus propios anhelos egoístas que tienes. Mirar esto ya es un pecado y le quita mucha fuerza. 2. Brit Lashon, el pacto de la lengua. Sea cuidadoso con el análisis de verdad y mentira, que se convirtió en lo más importante desde el pecado de Adán, mientras que antes del pecado de Adán, el análisis estaba en amargo y dulce. Estos dos análisis son completamente diferentes. En el comienzo puede ser dulce y al final amargo. Aún así, durante todo el tiempo pudo haber sido la verdad. Aquí vemos la necesidad del idioma de la lengua para no cambiar, que no cambiamos la amargura en una mentira o lo dulce no lo vemos en la verdad. Incluso cuando alguien actúa injustamente con su amigo, usted tiene que saber que el cuerpo es solamente una máquina. El pacto de la lengua. La lengua pronuncia palabras. Las palabras consisten de letras, otiot, kelim, cuerpos de un parsuf, objeto espiritual. La luz entrando al cuerpo de un parsuf, el ser interior, no llega desde los ojos, sino desde la boca, P. Lo cualitativo no es la luz de Jogma, sino vapor, Hebel, la difusión de uno mismo en los propios Kelim egoístas. El pacto de la palabra es el análisis de los deseos del cuerpo de Hagad y Nehi, Hese Geburah Tiferet Netzach Hod Yesod y Malchut. Este pacto es prácticamente reflejado por la atención de la lengua. Atención por las palabras que una persona pronuncia como una prohibición de la mala lengua, un gran pecado haciendo que se aleje la fuerza de una persona. 67a. Un mal hábito. Pare con los malos hábitos y sea cuidadoso con los cuatro pactos. 1. El pacto de los ojos. Este pacto está allí para evitar el deseo de recibir. Todo lo que podría conducir al placer o la recepción egoísta está prohibido mirarlo para prevenir futuras decepciones. 2. El pacto de la lengua. Este es un aviso para que sea cuidadoso con lo que es verdad y lo que es mentira. Este análisis aparece después de la caída de Adam Harrison, el primer ser. Antes él estaba buscando por lo amargo y lo dulce. Estos dos análisis no se miran uno a otro. Por ejemplo, en la realidad no puede haber amargura. Nuestro cuerpo es como la maquinaria. Funciona como está hecho. Una persona que es utilizada para mentir y engañar va a hacer esto una y otra vez. Distinguir la verdad de la mentira tiene que cumplirse, ya sea para uno mismo o para los demás, sin perjuicio de amargura o de dulzura. Una persona se traiciona a uno mismo en la mentira. De algún modo podríamos decir que cuando usted traiciona a su amigo, usted está traicionando al Creador, porque solamente el Creador existe, Ein Od Milvado. No hay otro que Él. Ser verdadero le acerca a usted al Creador. Cuando Él promete algo al Creador, mantiene su palabra. El Creador mantendrá su promesa considerándole a usted también. Hay un principio. Nunca sea sincero, así su corazón no estará desnudo, porque si usted lo hace así, usted le da la posibilidad a Sidra Arra, la fuerza impura, de escindir la deidad. La modestia es el camino perfecto. El Sidra Arra no tendrá la oportunidad de volverse consciente del trabajo que una persona está realizando. Ella no sabrá la verdad y no podrá romper el trabajo espiritual. Dentro de la persona todo es en voz alta, pero él tiene que revelar su lado interior, de tal manera que mantenga la puerta en el trabajo espiritual. La intranquilidad viene de aquel que siempre se está quejando. Así que evite hablar mal, incluso en su trabajo diario, porque entonces también permanecemos con nuestra conciencia abierta. Sea consciente en todo momento de lo que está hablando y pensando. Nosotros somos lo más valioso durante el periodo de ascenso, porque cuando estamos cayendo es difícil seguir el camino de lo grande. Durante este periodo uno no tiene control. Cuando está cayendo el Sidra Agra ya le está controlando. Sea cuidadoso, por lo tanto, con sus ojos y con su lengua, y así podrá ser verdadero. Nunca camine con una mentira, prohíbala. Cada ser tiene que buscar para sí mismo lo que siente en su corazón por el Creador. Puede que no lo experimente a él, puede que él no sea relevante para él, o que él sea una mentira para él. Él comprende que la verdad es diferente, pero por ahora no puede experimentarla. Pero recuerde, siempre hable con la verdad a los demás, despierte la relevancia de la grandeza del Creador. Aquel que mira cosas deseables las buscará y a través de eso alarga su tiempo de corrección. ¿Comprende usted ahora la prohibición de no mirar a una mujer? 3. Ellas son su lado izquierdo, sus deseos egoístas. Por tanto, cuando una persona suprime su sentimiento, el Creador le enviará a la persona las más bellas mujeres, para que sus ojos no puedan evitarlo, hasta que haya tantas mujeres bellas que no haya ya otra salida que tener que rezar y pedirle ayuda al Creador. Cuando la persona acorta sus deseos, acelera el tiempo para la corrección y la velocidad de la corrección. Porque ahora la persona tiene la fuerza para resistir una mujer menos bella, hasta el momento en que él le envía las más bellas mujeres, el más deformado y poderoso lado de sus deseos no corregidos. Nunca, y digo nunca, reduzca su deseo de mirar a las mujeres. Usted tiene que utilizar este deseo de otro modo, corregir este deseo después de que ha recibido el masaje, la pantalla, para poder cambiar la intención para uno mismo por la intención para el Creador. Y por favor, comprenda esto del modo correcto. Exprimir sus ojos no tiene sentido, y mirar cuando la mujer está pasando, usted no alcanza nada con esta actitud, en tanto su acción no esté de acuerdo con su objetivo. 6. Este es un acto del ser exterior. Cuando la gente exprime sus ojos por el Creador, está trabajando con el deseo de no recibir para sí mismo, sino para el Creador. La naturaleza de la mujer es el deseo y el aspecto seductor para que podamos corregirnos nosotros mismos. Práctica. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo. Corregir la trampa para uno mismo del ocultamiento de la verdad, porque el ser exterior no está interesado. Haga un nuevo hábito para hablar la verdad, y de esta manera puede apuntar a sí mismo a su ser interior. Ello le traerá a usted la verdadera relevancia del Creador, y el Creador le mostrará a usted su verdad considerándole a usted. Hablar con todos con honestidad y mantener abierto su corazón. A través de esto usted le da a Sitrarla la oportunidad de romper la deidad. Seguir el camino de la modestia, así el Sitrarla no sabrá nada acerca de su trabajo. Cuando ella no conoce la verdad, no puede destruir lo espiritual. Evitar escándalos. La conciencia del corazón será abierta incluso cuando usted discuta sobre sus cosas comunes. El peligro más grande es durante el ascenso, porque durante la caída es ya pesado seguir la parte de lo grande. Pero siempre hable con una voz verdadera, para despertarse a sí mismo y a los demás, la relevancia y la grandeza del Creador. Mantener pureza en el trabajo, acelerar el tiempo de la corrección y acortar así la corrección. 68. La conexión entre el hombre y las sefirot. Antes de la caída del hombre, el cuerpo, los deseos de Adán, fue formado y se definió a través de Binah y Malhut, la Malhut del mundo de Asia. Ello fue llenado con la luz del Naran, del mundo de Bria, y el Naran del mundo de Atzilut. Después de la caída del hombre, el cuerpo, los deseos de Adán cayó. Emisha behibiaha, la clipa de la vejinada led, afar, el polvo, deseos de este mundo. El ser exterior. Dentro de este cuerpo, deseos egoístas, podemos encontrar el ser interior, deseos espirituales, de la Klipa Noga. Y esto consiste de la mitad de buenos deseos y la mitad de malos deseos. De alguna manera, esta es un área neutral en donde los deseos pueden ser utilizados para lo espiritual o para el cuerpo ya egoísta. Todas las buenas acciones que el ser humano hace las realiza desde el cuerpo llamado Klipa Noga 2. Dentro del ser exterior vemos una parte interior del ser exterior llamada Klipa Noga, y esto asciende al real ser interior llamado Teshurah. Cuando una persona se ocupa con la Torah y las prescripciones, la Kabbalah, para alcanzar el objetivo de llegar a la unión con el Creador, él redime así lentamente su cuerpo Noga, deseos neutrales, regresando a las completas buenas condiciones y utilizándolas para el Creador. Mientras el cuerpo de Mishá ve Jibieja, sus deseos egoístas, deseos que no están corregidos, le abandonan. Y a causa de sus esfuerzos para redimir sus deseos egoístas, la persona se vuelve merecedor ya de la luz del Naran, o sea, del Nefesh, el Ruach y la Nesama. Entonces, la persona abandona al ser interior. Y cuatro, él separa los deseos corregidos desde su ser exterior y él procede al acto de la Abdalá. La conexión entre las luces del Naranjai, del hombre y las Sefirot. La luz del Naran, del hombre, viene desde el Malhud, desde las tres Sefirot, Binah, Serampin y Malhud, desde cada una de los mundos de Abiyajá. Primero, cuando él se vuelve merecedor del Naran, la luz del Nefes, él recibe esta luz de tres de Malhud, llamadas Malhud de Binah, Malhud de Serampin y Malhud del Malhud de Mundo Asia. Y segundo, cuando él se vuelve merecedor del Naran, de la luz de Ruach, él recibe esta luz de tres, de Malhud, llamadas Malhud de Binah, Malhud de Serampin y Malhud de Malhud, pero ya del mundo de Yetzirah. Y tercero, cuando él se vuelve ya merecedor del Naran, ya de la luz de la Neshama, él recibe esta luz de tres de Malhud, llamada Malhud de Binah, Malhud de Serampin y Malhud del Malhud del mundo ya de Bria. Y cuatro, cuando él ya se vuelve merecedor del Naran, de la luz de Hayá, entonces él recibe estas tres de Malhud, llamadas Malhud de Binah, Malhud de Serampin y Malhud de Malhud, ya del mundo de Atzilut. La duda desde los seres humanos viene desde su corazón. El cuerpo completo es visto como su corazón. Hay cuatro deseos característicos en el hombre. Los que son sin vida, los vegetales, los animales y los deseos humanos. Todos ellos pertenecen al corazón de un ser humano. 5. La corrección completa comienza para el cuerpo, Serampin y Nukba, y no en los Parsufín más elevados. A causa de la caída del hombre, el cuerpo de Adán cayó, et mishá be jibieja, o klipa be jinadalet. 2. En otras palabras, el polvo del mundo. Cuando un ser humano toma una decisión, o cuando él piensa, sus pensamientos están llegando desde su corazón, desde mishá jibieja, aprendiendo la Torá, las prescripciones, o a través del estudio de Kábala y a través de su trabajo sobre usted mismo, se purifica así, y la Mitzvah Jibiajá le abandonará. 6. Desde ese momento, la persona puede asociarse a sí mismo completamente con el cuerpo ya de su ser interno, porque todos sus pensamientos vienen desde la cabeza, el Rosh, en donde no hay Klipa. La Klipa Noga era hasta ese momento mitad buena y mitad mala, el cuerpo interior. 7. El cuerpo interior le estaba empujando a la persona hacia la Torá y las prescripciones, y ahora ello se ha convertido en completamente bueno. Ahora la persona alcanza la semejanza con el Creador y se vuelve ya merecedor de la luz del Naran, de acuerdo con sus actos. Primero, la persona tenía el Naran desde la luz del Nefes del mundo de Asia. Después, cuando la persona había corregido todos los deseos del mundo de Asia, recibió la luz del Ruach desde el mundo de Yesirá, y etcétera, hasta que así alcanza la luz ya de la Jaya, del mundo de Atzilut. 7. Desde su ser exterior. Una y otra vez, nuevas construcciones se elevan desde el corazón del ser humano. En el lugar en donde antes estaba el cuerpo interior de la Klipat Noga, medio buena, medio mala, allí existe un nuevo cuerpo claro de deseos, purificados por la Torah y las prescripciones. La Torah es el resultado de la luz. Las prescripciones son los esfuerzos contra todas las obstrucciones. Práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. El pensamiento de ser, de su ser, no se corrige, y las decisiones que vienen de su corazón. Desde el cuerpo externo, del ser exterior, la mishá be hivyeha, vivir de acuerdo a la Torá y a las prescripciones, el estudio de la Kabbalah y el trabajo espiritual en usted mismo. La purificación del cuerpo, los deseos, mishá be hivyeha, le abandona. Volverse merecedor en su acción, en la similitud con el Creador y la luz del Narán. Primero, los deseos de Asia, después de Yetzirá y etcétera, hasta la luz de la Hayá, del mundo de Atzilut. Nos quedamos aquí, Kábala Luriana, guía para el trabajo espiritual. Rabino Michael Ben Pesach Pornar.